Los padres, en cierto modo, somos como un instrumento pasajero. Obviamente que es la naturaleza, pero no tienen en cuenta de que todos los que vienen por detrás van a llevar la misma suerte que la nuestra. Hoy serán jóvenes, mañana van a ser los que nos van a reemplazar a nosotros. Y es por eso que a nuestras autoridades, yo los insto a que nos ayuden a construir un mejor futuro para los futuros viejos. Ya no para nosotros, porque nosotros estamos en el epílogo de nuestra vida y de repente nos vamos a ir tarde que temprano, o más temprano que nunca que tarde, pero aún así nos gustaría de que nos ayuden a construir para los futuros viejos de esta Bolivia nuestra. Quiero agradecerle a nuestro alcalde por el hecho de que de una u otra manera nos llena la pancita con los comedores comunitarios. Como les dije, no serán lo suficiente, pero lo necesario. También hay que agradecerle por el albergue, porque ahí están los niños del atardecer, que son los niños abandonados, los que no tienen a nadie. Ahí llegan personas que realmente han sido abandonadas y que a los hijos no les ha importado nada con tal de vivir su vida. Yo estoy de acuerdo que los jóvenes tengan que vivir su vida, pero también miren para adelante y digan, un día vamos a llegar a ser viejos. Y el trabajo duro de cada uno, que se adueñen los hijos, echándolos a la calle a los viejos, eso no es justo.